Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón, buenas noches, seres extraños, excéntricos, extravagantes, anómalos, chaladas, maníacos, singulares, peculiares, curiosas, insólitas, inusuales. Buenas noches, nocheras, a las fundamentalistas, extremistas, fanáticos y revolucionarios. Esta semana cerramos un ciclo de 4 programas dedicados a la energía, y lo haremos hablando de la deuda ecológica. Sí, la deuda, el débito, el pasivo, el compromiso, la obligación, sí, también ecológica, medioambiental, económica, histórica, moral y ética que tenemos los blanquitos caucásicos con el continente americano, con el africano, asiático, antártico, austral y en general con estas tierras y con sus gentes oriundas y originarias, nativas o indígenas. Tantas y tantas vidas han sido robadas, asesinadas, tantos cuerpos golpeados, tantos torturados y enfermados, y tantas tierras y vegetales, aguas, aires y animales, aniquilados, contaminados, robados para malvivir en este capitalismo de países del norte. Que la deuda se haga, al menos, si no pagable, sí pronunciable. Tenderla al sol, darla a conocer para que la carga sea más compartida y asumida entre todas. Y para conocer qué es esto de la deuda ecológica, conversamos con Rosa Lago, de Ecologistak Martxan. Ella nos expondrá los motivos y las maneras de cuantificar lo que aún robamos y explotamos de otros territorios para vivir como vivimos en el nuestro. El petróleo, la gasolina, el gas, que no crece en nuestros parques naturales, sino en desiertos y selvas tropicales donde viven personas como tú y como yo. En una segunda parte del programa escucharemos un montaje sonoro perteneciente al documental Crudo, que narra una demanda colectiva contra Chevron Corporation en Ecuador por contaminación con petróleo a 30.000 ecuatorianos que viven en la selva amazónica. En ella se reclaman indemnizaciones y reparaciones por la contaminación que produjo daños a la tierra y el agua y por ende a la salud de las personas. Cáncer, leucemia, erupciones de la piel en bebés, entre otras enfermedades. Y para comenzar, contaremos con la inestimable colaboración de Patri. Compartirá con nosotras varios fragmentos del libro de Angela Davis, Mujeres, clase y raza. En particular para hablar de la violación, racismo y el mito del violador negro. Prepárate, porque el viaje es largo, penoso, angustioso y doloroso, porque conocer el lado más depravado del ser humano, mirar a la cara a esa luz tan negra, no es un trago fácil de digerir, pero hay que hacerlo para poder combatirlo y erradicarlo de nuestro mundo. Bienvenidas a la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. A la revuelta nómada. Violación, racismo y el mito del violador negro. Algunos de los síntomas más palmarios del deterioro de una sociedad solo adquiere la consideración de problema serio cuando alcanza tales proporciones epidémicas que parecen irresolubles. Después de siglos de silencio, de dolor y de culpabilización desenfocada, la agresión sexual emerge explosivamente como una de las disfunciones sintomáticas que afectan a la sociedad capitalista actual. La creciente preocupación por parte de la opinión pública en torno a la violación en este país ha inducido a un gran número de mujeres a revelar sus encuentros pasados con agresores, manifiestos o potenciales. El resultado ha sido sacar a la luz un hecho imponente. Son pocas las mujeres que pueden afirmar que no han sido víctimas alguna vez en sus vidas de una agresión sexual, frustrada o consumada. Por regla general, en Estados Unidos y en otros países capitalistas, las leyes contra la violación fueron originalmente formuladas para proteger a los hombres de las clases altas frente a las agresiones que pudieran sufrir sus hijas y sus esposas. Habitualmente, los tribunales han prestado poca atención a lo que les pudiera ocurrir a las mujeres de la clase trabajadora. Aunque los violadores en raras ocasiones son llevados ante la justicia, los cargos de violación han sido imputados de manera indiscriminada a hombres negros, tanto culpables como inocentes. Así, 405 de los 455 hombres que fueron ejecutados entre 1930 y 1967 por una condena de violación eran negros. En la historia de Estados Unidos, la acusación fraudulenta de violación emerge como uno de los artificios más formidables inventados por el racismo. El mito del violador negro ha sido evocado de manera metódica cada vez que se ha necesitado justificar de manera convincente las oleadas recurrentes de terror y de violencia que han sacudido a la comunidad negra. El histórico lazo que une a las mujeres negras, las cuales han sufrido sistemáticamente el abuso y la violación de los hombres blancos, con los hombres negros, quienes han sido mutilados y asesinados a causa de manipulación racista de acusación de violación, apenas ha comenzado a ser reconocido a un nivel significativo. Una escritora extremadamente sagaz lo describe del siguiente modo. El mito del violador negro de la mujer blanca es la réplica del mito de la mujer negra descarriada. Ambos están concebidos para esculpar y facilitar la perpetuación de la explotación de los hombres y las mujeres negras. Uno de los rasgos históricos más acusados del racismo siempre ha sido la presuposición de que los hombres blancos, especialmente los que detentan el poder económico, poseen un derecho inatacable a disponer de los cuerpos de las mujeres negras. La rutina de abuso sexual servía para sustentar la esclavitud en la misma medida que el látigo y los azotes. La coerción sexual constituía una dimensión esencial de las relaciones sociales entre el propietario y su esclava. En otras palabras, el derecho que los propietarios de esclavos y sus ayudantes adjudicaban sobre los cuerpos de las mujeres negras era una expresión directa de sus pretendidos derechos de propiedad sobre el conjunto de las personas de color. La licencia para violar emanaba, además de facilitarla, de la salvaje dominación económica que caracterizaba distintiva y espantosamente a la esclavitud. A pesar de la abolición de la esclavitud, el modelo de abuso sexual institucionalizado de las mujeres negras había adquirido tanto poder que pudo recomponerse para sobrevivir a su desaparición. El drama cotidiano del racismo se ha materializado en los innumerables encuentros anónimos ocurridos entre las mujeres negras y sus atacantes blancos, quienes estaban convencidos de que su comportamiento era perfectamente natural. La imposición de esta actitud a los hombres blancos de la clase obrera marcó un hito glorioso en el desarrollo de la ideología racista. Aunque las mujeres negras y sus hermanas de color hayan sido los principales objetivos de los ataques inspirados por el racismo, las mujeres blancas también han sido víctimas. Desde el momento en que se convenció a los hombres blancos de que podían cometer impunemente agresiones sexuales contra las mujeres negras, su conducta hacia las mujeres de su propia raza no podían dejar de verse salpicadas. El racismo ha funcionado siempre como una provocación a la violación, e inevitablemente, las mujeres blancas han padecido el efecto rebote de estas agresiones. Aquí reside una de las múltiples formas en las que el racismo sustenta el sexismo y que hace que las mujeres blancas sean víctimas indirectas de la opresión específica destinada a sus hermanas de color. En términos generales, el racismo es en realidad una extensión del sexismo. La imagen de la mujer negra como depositaria de una promiscuidad crónica. Porque desde el momento en que se acepta la noción de que un hombre negro abriga un impulso sexual irresistible y animal, toda la raza es investida de bestialidad. Si los hombres negros tienen los ojos puestos sobre las mujeres blancas como objetos sexuales, entonces es innegable que las mujeres negras deben acoger con agrado las atenciones sexuales que les dedican los hombres blancos. Vistas como mujeres perdidas y como putas, los gritos de violación proferidos por las mujeres negras carecían inevitablemente de legitimidad. El mito del violador negro fue una invención claramente política. Durante la esclavitud, los hombres negros no fueron indiscriminadamente calificados de violadores. De hecho, durante todo el periodo de la Guerra Civil, ni un solo hombre negro fue acusado públicamente de violar a una mujer blanca. En el periodo inmediatamente posterior a la Guerra Civil, el espectro amenazante del violador negro aún no había hecho su aparición en el panorama histórico. Pero los linchamientos, reservados durante la esclavitud para los abolicionistas blancos, se demostraron una valiosa arma política. Y antes de que el linchamiento se pudiera consolidar como una institución popularmente aceptada, había que justificar convincentemente su salvajismo y sus horrores. Estas fueron las circunstancias que alumbraron el mito del violador negro, puesto que la acusación de violación se reveló el medio más poderoso de todos los intentos que se hicieron para justificar el linchamiento de personas negras. A su vez, la institución del linchamiento, aderezada por la persistencia de la violación de las mujeres negras, se convirtió en un ingrediente esencial en la estrategia de terror racista desplegada en el periodo bélico. En una sociedad completamente atravesada por la dominación masculina, los hombres que actuaban movidos por su deber de defender a las mujeres podían ser excusados de cualquier exceso que pudieran cometer. La colonización de la economía sureña por los capitalistas del norte dio al linchamiento su impulso más vigoroso. Si gracias al uso del terror y la violencia las personas negras pudieran seguir siendo el grupo más brutalmente explotado dentro de las engrosadas filas de la clase obrera, los capitalistas podrían disfrutar de una doble ventaja. La sobreexplotación de la mano de obra negra se traduciría en un aumento de los beneficios y, además, se aplacarían las hostilidades de los trabajadores blancos hacia sus propios patronos. Los trabajadores blancos que aceptaron los linchamientos adoptaron necesariamente una postura de solidaridad racial con los hombres blancos que, en realidad, eran sus opresores. Este fue un momento crítico en la popularización de la ideología racista. La opinión pública había sido conquistada y nadie cuestionaba la idea de que el linchamiento era una respuesta justa a los salvajes crímenes sexuales perpetrados contra la feminidad blanca. Sin embargo, la primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué hay tantos violadores anónimos. ¿No podría ser este anonimato un privilegio del que disfrutan algunos hombres cuyo estatus les protege de ser procesados? A pesar de que se sabe que los hombres blancos que ocupan una posición privilegiada, como los empresarios, los ejecutivos, los políticos, los doctores, los catedráticos, se aprovechan de las mujeres que consideran socialmente inferior a ellos, sus fechorías sexuales rara vez salen a la luz ante los tribunales. Así pues, ¿no es bastante probable que estos hombres de la clase media y de la clase capitalista representen una proporción significativa de los violadores cuyas agresiones no se denuncian? Indudablemente, muchas de estas violaciones sin denunciar tienen como víctima a mujeres negras, cuya experiencia histórica demuestra que la ideología racista implica una abierta invitación a la violación. Al igual que durante la esclavitud la licencia para violar a las mujeres negras se basaba en el poder económico de los propietarios de esclavos, la estructura de clase de la sociedad capitalista también encubre un incentivo para violar. De hecho, parece que los hombres de la clase capitalista y sus compañeros de clase media son inmunes a un proceso judicial porque cometen sus agresiones sexuales con la misma autoridad incuestionada que legitima sus ataques cotidianos al trabajo y a la dignidad de los trabajadores. Es precisamente en el trabajo donde las mujeres son más vulnerables, especialmente cuando no están sindicadas. Después de haber dejado asentado su dominio económico sobre sus subordinadas femeninas, los patrones, los gerentes y los capataces pueden pretender afirmar su autoridad en términos sexuales. El hecho de que las mujeres de clase trabajadora sufran una explotación más intensa que los hombres de su misma clase amplifica su vulnerabilidad al abuso sexual, mientras que, simultáneamente, la coerción sexual que se ejerce sobre ellas refuerza su vulnerabilidad a la explotación económica. La creencia de que su virilidad les concede el privilegio de dominar a las mujeres puede ser un incentivo de violación para los hombres de la clase trabajadora, independientemente del color de su piel. Cuando los hombres de la clase trabajadora aceptan la invitación a violar que les ofrece la ideología machista, están aceptando un soborno, una compensación ilusoria por su impotencia. La desorbitada incidencia actual de la violación coincide con un momento en que la clase capitalista está reafirmando ferozmente su autoridad frente a una serie de transformaciones a escala global y local. Tanto el racismo como el sexismo, que ocupan un lugar privilegiado en su estrategia doméstica de incremento de la explotación económica, están recibiendo un empuje sin precedentes. La coexistencia del aumento de incidencia de violación con el hecho de que la posición de las mujeres trabajadoras haya empeorado de modo visible no es mera coincidencia. La expansión de la violencia sexual es la cara más brutal de la intensificación generalizada del sexismo, que necesariamente acompaña a este salto económico. Siguiendo un modelo instaurado por el racismo, el ataque contra las mujeres es un calco de la deteriorada situación de los trabajadores de color, así como de la creciente influencia del racismo en el sistema judicial, en las instituciones educativas y en la postura negligentemente premeditada que han adoptado el gobierno hacia las personas negras y hacia otras personas de color. Dadas las dimensiones que ha cobrado el ejercicio de violencia sexual, es posible hablar de ella en términos de crisis. Esta constituye uno de los aspectos de una crisis profunda y declarada del capitalismo. La amenaza de violación, que es la cara violenta del sexismo, continuará existiendo mientras la opresión global de las mujeres siga siendo un sostén esencial para el capitalismo. El movimiento contra la violación, así como las importantes actividades que actualmente realiza, debe colocarse en un contexto estratégico que aspira a la derrota final del capitalismo monopolista. In the sudden smell of burning flesh, here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree. Estás escuchando La Revuelta Nómada. La crítica inteligente de un viaje interior. Todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. ...107.5 FM... tu herramienta radiofónica. Este verano nos vamos al Caribe. Así ahorrando un poquito podemos permitirnos un viaje al año. Total, si casi nunca salimos. Pues el fin de semana, como siempre, cogimos el coche y nos fuimos a casa de mis aitas en Noja. Sí, necesito un cambio. Por mí tiraría todos estos muebles viejos y compraría otros nuevos. Pero lo que sí que voy a hacer es pasarme por las rebajas. Hay unas ropas en Zara que son una monada y están tiradas de precio. Oye, te dejo que llaman a la puerta. Nos vemos el sábado en el Megapark. Vale. Venga, besitos, Agur. Bueno, pues como os decía en la presentación del programa, porque esta parte es una parte que está grabada, pero hacemos este falsete de como si estuviéramos en la Airola, pero en realidad estábamos en los locales de Ecologista en Marcha, en la Cuechea, en el casco viejo de Bilbao, con Rosa Lago, compañera de Ecologista en Marcha, y bueno, te agradezco mucho este espacio para hablar de una parte que quería tratar en este ciclo de la energía, aunque no solo hablemos de energía. Bueno, pues hablar contigo sobre deuda, la deuda ecológica y un poco también la huella, esos términos, qué son y tal. Bueno, bienvenida. Gracias. A la Revuelta Nómada. Muchas gracias. Me quedé con muchas ganas de hablar contigo ya en las jornadas que me dieron un poco la luz de hablar de esta cuestión, organizadas por Ecologista en Marcha, por la Fundación Itxanitx, y creo que también con apoyo de la UPV. Y bueno, que tú fuiste una de las ponentes, bueno, que presentaba una de las charlas, y sé que estás muy metida también en muchas luchas, y bueno, y quería hablar contigo también, y bueno, he encontrado esta posibilidad, y me gustaría que nos contaras qué es esto de la deuda ecológica. Bueno, la deuda ecológica aparece, la idea es impulsada, o el concepto, el mensaje es impulsado por los movimientos sociales de, sobre todo de América, Sudamérica, Centroamérica, uh-huh. y fue por los años 90. En concreto, en el año 92 fue la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, creo la primera cumbre, uh-huh. y ahí se estaba hablando que si de desarrollo sostenible y tal, y había pasado, en el año 90, había pasado, por ejemplo, que había estallado lo de la deuda externa de México. México anunció que no podía pagar la deuda externa. Uh-huh. Y varios países entraron en impagos de deuda externa, ¿no? Yo creo, bueno, no sé, igual explicar la deuda externa si hiciera falta, pero bueno, el tema es que esos países decían, no podemos pagar. Habían adquirido unos créditos, los intereses habían subido. Al principio los habían cogido los créditos con bajo interés, pero luego el tipo de interés fue subiendo cuando Estados Unidos entró en crisis, uh-huh. y entonces les pilló a estos países sin poder pagar. Un poco como con lo de las hipotecas ha pasado luego a nivel individual, sí. particular. Y entonces los movimientos del sur dijeron, bueno, pero vamos a ver, estos créditos de los que nos hacen responsables al final a la población, ¿realmente los tenemos que pagar? ¿De dónde viene esta deuda? ¿No? ¿Esta deuda a quién ha beneficiado? ¿Esos créditos en qué proyectos se han invertido? O si, ni siquiera, a veces ni se habían invertido esos proyectos. O incluso simplemente había ido al bolsillo de alguien, ¿no? Por ejemplo, en Ecuador hace pocos años se hizo una auditoría de la deuda. De la deuda ecuatoriana con Rafael Correra, también un movimiento impulsado por los movimientos del sur, pero bueno, el caso es que ahí entró la idea también de idea que es una deuda ilegítima, ¿no? Porque no beneficia al pueblo, pero es que además en algunos casos esos proyectos pues habían provocado pues muchos conflictos sociales o ambientales, pues porque igual por ejemplo eran grandes represas, por ejemplo sí, en la zona de Centroamérica con el plan Puebla-Panamá pues estaban proyectando y se empezaron a construir represas uh-huh. para producir electricidad y transportar a Estados Unidos. Claro, en todo ese movimiento había proyectos que no beneficiaban a la población y luego es que encima decían, bueno, es que además los beneficios o se los han llevado unos pocos o incluso los beneficios han revertido en los países del norte porque son proyectos que se han ejecutado por parte de empresas transnacionales. Uh-huh. Entonces ahí fue cuando empezaron a hablar de, a ver, aquí ha habido un expolio histórico, un robo histórico sí. de nuestros bienes sociales, ambientales, desde la época de la colonización de América. Entonces dicen, aquí quien nos debe es el norte, entre comillas, ese norte global, los países ricos, entre comillas, o las sociedades dentro de las sociedades, pues las personas enriquecidas son quienes nos deben a las gentes del sur. Y por eso ahí empiezan a hablar de deuda ecológica, porque además con esos proyectos, a esos proyectos había ligados muchos impactos. Uno de los más directos se suele hablar pasivos ambientales. Pues por ejemplo, un caso muy grave ha sido el de la empresa Texaco en Ecuador, operando desde los años 70 hasta el año 95, que operó pero extrajo petróleo. Y luego dejaba, por ejemplo, los restos de petróleo, pues como queda al extraer, pues como basura, aquello que no les merece la pena comercializar. Pues lo dejaban tirado en piscinas, pozos enteros de petróleo al aire libre, que bueno, que contaminaban pues la tierra, que se quedaban allí. O incluso, igual habían echado cemento o algo por encima, pero encima de ese terreno no se podía cultivar nada y decían que ya lo habían remediado, le llaman remediación. Entonces, pues por ejemplo en la zona de Ecuador del lago Agrio y así, pues hay bastantes estudios del cáncer. Por ejemplo, Médicos Mundi, creo que fue con el doctor Miguel San Sebastián, hizo varios informes famosos, el informe Yanacuri o cáncer en la Amazonía, donde pues se ve pues claramente que hay más cáncer en esas zonas de larga tradición petrolera que en el resto de Ecuador. Entonces, bueno, pues empezaron a hablar de que esos países y esas empresas transnacionales son las que les deben a la gente del sur. Pero, ¿Ese es un concepto que lo asumen desde su tierra la gente de los países del sur, o es algo que se ha construido más desde la gente del norte, que es sensible a esta cuestión? No, se ha construido desde los países del sur. Como digo, fue en el año 92 en Río de Janeiro. Allí los movimientos sociales que estaban agrupados en la cumbre paralela, la cumbre oficial, empezaron a hablar de la deuda ecológica. Y, por ejemplo, allí en Ecuador, Acción Ecológica es una organización ecuatoriana, bueno, pues, ecologista, pues que ha impulsado mucho la idea de deuda ecológica. Y sí, ha sido el sur. Otra cosa es verdad que como término, igual dentro de los movimientos del sur, pues hombre, pues hay ideas o hay conceptos que, por ejemplo, yo, la gente más indígena, pues igual como racionalizar o desarrollar el concepto, pues igual eso no lo han hecho. Pero sí se han sumado al... No, nos deben a nosotros, ¿no? Eso sí. Pero igual lo que es desarrollar el concepto, la idea, tener estudios, pues claro, eso lo hace gente del sur, pero gente ya que ya no es indígena. Uf, pues yo lo que he encontrado con referencia a esto, algunas de las parcelas que incumben a la deuda ecológica es amplísimo y es difícil de exponerlo todo de unas, pero tengo aquí apuntado, por ejemplo, una cuestión como pues unos pagos justos por esas materias primas que se exportan de esos países y que luego aquí utilizamos para nuestro consumo, la deuda del carbono, esa producción que tenemos excesiva de aquí de CO2 comparado a países en vías de desarrollo o ya veremos si también ese tipo de desarrollo es el que nos gustaría que tuvieran, que el mismo que nosotros. La biopiratería o bueno, expolio de la naturaleza, semillas, patentes, etcétera, daños ambientales como el ejemplo que tú nos has contado de Ecuador, en tanto en la extracción como en la producción, y contaminación pues aérea, acuática, que como tú, en la misma tierra como tú dices, pues puede suponer que incluso se enfermen, ¿no?, las personas que están viviendo allí. Es una barbaridad, o sea, cuesta entender que una cuestión como esta esté tan oculta o tan poco expuesta en nuestra realidad europea. Sí, yo creo, bueno, es sí, lo que comentabas antes, aquí, por ejemplo, nos ha costado. Yo creo que el concepto, pues, bueno, la idea de deuda ecológica sí que se ha extendido bastante bien entre la gente que trabaja, entre las ONGs o organizaciones con países del sur, ¿no?, que tienen relación. Sí que, bueno, por ejemplo, en los planes de cooperación del gobierno vasco, cuando, bueno, pues... uno de los términos que se han introducido pues ha sido la deuda ecológica, así como el feminismo es también una cuestión transversal, pues la parte de deuda ecológica en los ámbitos de cooperación se ha vuelto bastante transversal, ¿no? Pero sí que es verdad que a la hora de hacer valer esto que estamos diciendo, pues que realmente quién debe a quién, ahí viene lo gordo, porque al final bueno, para hacer estudios y para hacer libros y para... pero luego hacer valer esa idea, ¿no? Por eso, ¿quiénes lo han conseguido hacer valer? Más, yo creo que más grupos y movimientos del sur que nosotras en el norte, porque al final, bueno, antes estábamos hablando a micrófono cerrado, pues como en las relaciones, los grandes movimientos de solidaridad con el sur, pues bueno, grandes movimientos, por lo menos a nivel estatal, pues yo recuerdo potentes, pues la plataforma por el 07, por ejemplo, en su momento, o luego en torno al año 2000, la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda Externa, y luego estas ideas también las asumieron los grupos antiglobalización, por ejemplo, cuando se iban las contracumbres, pero todo ese movimiento más centrado en las relaciones globales, ¿no?, de hacer... de sacarle los colores al Fondo Monetario o al Banco Mundial o a los diferentes Gs, G7, G8, G20. Eso yo lo veo bastante paradito ahora. Los movimientos sociales, sobre todo en Europa, bueno, en el Estado, bueno, en Europa, yo creo que en el Estado también, en el Estado y aquí en Euskal Herria, pues estamos más en lo, mucho más en lo local, y ahora con el tema de la crisis más todavía, ¿no? Estamos un poco a que no nos recorten lo que tenemos, ¿no? Sí. Entonces, pues no hemos conseguido. Mira, una noticia reciente de lo que estaba contando antes de lo de Ecuador y Texaco. Sí. Esta gente que ha estado luchando en Ecuador para sacarle los colores a la Texaco, bueno, por lo menos parece que ya van consiguiendo algo. Llevan 20 años, más de 20 años, desde el año 95 que se fue Texaco. Intentaron enjuiciar a Texaco en Estados Unidos, a través de una ley en Estados Unidos, que si es una empresa de Estados Unidos, la puedes intentar juzgar en un tribunal de allí, aunque la actividad haya sido en otro lugar. Bueno, pero llegó ahí a la corte, hasta el último tribunal, y dijeron que no, que el caso tenía que ser juzgado en Ecuador. En Ecuador lo han juzgado, hubo informes periciales. Bueno, el caso es que el Estado ecuatoriano, bueno, los tribunales de Ecuador exigían que Texaco, ahora Chevron Texaco, pagara en compensación por daños ambientales y sociales al Estado de Ecuador por un valor de casi 10.000 millones de euros o de dólares, o creo que 8.000 millones de dólares. Bueno, no es tanto como, pero bueno. Pero es una cantidad. Bueno, luego, este Chevron Texaco dijo que nada, que no quería pagar, que ya en el año 95 el Estado ecuatoriano le había firmado un papelito diciendo que había remediado adecuadamente las zonas donde había operado. Remediar quiere decir dejar todo como lo había encontrado originalmente, ¿no? Sí. En la Amazonía. Bueno, pues dijo que él tenía, que la empresa tenía ese papelito y que no. Y el caso es que ahora, hace una semana o así, hace unos días, he visto que habían conseguido, el mismo abogado, además, Pablo Fajardo, y supongo que el equipo de abogados de Ecuador, con ayuda de otros abogados de Estados Unidos, recuerdo, han llevado la denuncia a la Corte Internacional de La Haya. Y la Corte ha admitido la denuncia a trámite. No sé qué subterfugio, qué vía judicial o legal habrán encontrado, pero yo me alegro, por lo menos. Lo que pasa es que hay que ver, ¿no?, la continuidad, cómo estas personas, bueno, no pierden la esperanza y se han mantenido en intentar exigir, bueno, a esta empresa, pues compensación. Al menos no se puede recuperar el mal que han hecho, no se puede arreglar, pero por lo menos que no vuelva a ocurrir, que otras empresas tomen nota y no vuelvan a ocurrir, ¿no? Entonces digo, bueno, pues a ver si ya saben, bueno, ya sabemos, no grandes esperanzas, no, yo no tengo, ¿no? De, porque también, por ejemplo, pasó el accidente de Bhopal en la India, sí. y la empresa Dow Chemical pues no hizo ningún tipo de compensación ni de por las personas fallecidas con el accidente. Y eso que aquí estamos hablando de casos que claramente se han saltado, bueno, no sabemos si la legalidad de esos países, pero por lo menos sí que una supuesta moralidad o ética mundial, que podíamos definirlo de alguna cosa, de alguna manera, sí que se lo han saltado y que deberían pagar los perjuicios o muertes incluso que han provocado. Pero volviendo un poco al concepto de la deuda ecológica, ¿cómo se ha trabajado esta cuestión? Porque para que lo pueda entender un poco la mayoría de la gente, ¿es una cuestión que lo que se pretende es que se pague, o simplemente es una cuestión de alguna manera cuantificar una realidad que ha ocurrido históricamente, que sigue ocurriendo, y que sea más bien una campaña que de alguna manera cultural y políticamente nos cale y nos demos cuenta de que somos unos saqueadores, aunque no seamos culpables de que haya empresas multinacionales que se dediquen de esta manera a este expolio? Hombre, yo creo que son dos vías. Por un lado, el tema de intentar calcular económicamente los daños es muy complicado. Para empezar, ¿cuánto vale una vida humana? Ya. Y ya empezamos por ahí, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa, un bosque, un claro, río. Eso es. Entonces, eso es un tema muy resbaladizo. Y ahí, pues bueno, quien ha estado en el debate, las personas, bueno, pues sí, los movimientos pues han tenido ese debate, pero claro, por ahora, con las herramientas que tenemos hoy en día, a la hora de intentar ponerles un collar a ciertas empresas, cuando se les va a acusar, cuando se les va a intentar que compensen, que hagan, claro, han tenido que recurrir a intentar valorizar incluso las vidas humanas, igual como hacen las empresas de seguros, las aseguradoras. Uh-huh. Y de ahí, eso es una vía. Pero la otra, y nosotras más desde el sur no hemos trabajado de esa manera, más hemos trabajado desde la idea de que nosotras aquí en Euskal Herria Ecologista, nuestro grupillo, lo que hemos intentado es hacernos ver lo que hay detrás de aquello que consumimos, que el debate sobre si parques eólicos o centrales térmicas va más allá, porque el gas natural que importamos también tiene unos impactos y hay que verlo, ¿no? Eso es por un lado. Luego también hay que ver que esas empresas que no las sentimos nuestras, como Iberdrola o BBVA, pero que tienen su sede encima en Bilbao, que pagan impuestos, los que paguen, ya, bueno, o no, pero algo debe de interesar, porque los gobiernos locales, nuestros gobiernos, insisten mucho en que mantengan la sede aquí. Sí. Y luego también hay otra dinámica, que en el caso del BBVA no me sé ningún ejemplo, Iberdrola, pero por ejemplo cuando Repsol tuvo problemas en Bolivia, cuando tuvo problemas en Bolivia, porque Evo Morales, cuando subió al poder, dijo, bueno, vamos a nacionalizar el petróleo, Repsol estaba extrayendo allí, sí. Y entonces el ministro de Exteriores Moratinos rápidamente fue a Bolivia a defender los intereses, según él, de una empresa, de nuestras empresas españolas, uh-huh. Una empresa que ya había sido privatizada antes, uh-huh. Estatal, ¿no? Entonces, bueno, claro, no nos sentimos representadas muchas veces por esas personas que están en el gobierno, pero el caso es que algo tenemos que hacer para sujetar, para controlar qué es lo que hacen y qué es lo que no en nuestro nombre, ¿no? O si, bueno, en nuestro nombre. Unas empresas que tienen, que en algunos casos revierten al lugar donde vivimos con, bueno, beneficios económicos, con pagos económicos, con puestos de trabajo, sí, que revierten de alguna manera, ¿no? Claro, ahora nos hemos empezado, me decía en una charla hace poco, nos hemos empezado a enfadar también más con estas empresas cuando el expolio que realizan no solo va al exterior, a los países del sur, cuando el expolio lo vemos claro en nuestro país. Entonces ahora sí, ahora ya no nos caen tan simpáticas. Ahora ya estamos un poco más enfadadas, ¿no? Pero bueno, nuestra labor ha sido más es esconder, o sea, sacar a la luz esa cara oculta de esas empresas, de lo que están haciendo, y también razonar de esta manera: ese gas que nos ha llegado tan fácil a nuestras casas para la calefacción, para la cocina, para todo, darnos cuenta qué es lo que tiene detrás, qué es lo que está provocando, ¿no? E introducir esos elementos en la reflexión de bueno, y ahora cómo queremos evolucionar. Claro, evidentemente entra el debate de yo es que muchas veces lo digo, yo tampoco quiero un parque eólico en las puntas del según qué montes, pero claro, es que cuando me dicen que prefiero eso o prefiero extraer gas de Nigeria, pues claro, evidentemente si la opción entre una cosa y otra, no, alguna vez o el fracking aquí, a tu puerta, a tu casa. Claro, entonces claro, nos decían en Acción Ecológica de Ecuador, nos decían, la gente ecologista, ¿no?, de los países de Europa y así, vaya morro que tenéis, vaya a cara, sí. Protestáis mucho porque no queréis los parques eólicos, pero no se produce la misma movilización para frenar, por ejemplo, las importaciones de gas natural, uh-huh. o de petróleo, con toda la razón del mundo. Una crítica muy justa, claro, entonces tenemos que introducir esa crítica también y hacernos, ¿no? Claro, la evolución, ¿para qué? Pues para ver hacia dónde tenemos que evolucionar. Yo evidentemente, lo que quiero es que ni importemos gas natural, y si vamos a consumir energía, que sea local, relativamente, y que aquí produzca los menos impactos posibles. Sí. Así de simple, pero que no provoquemos impactos fuera. Entonces, eso, sí, hablar de esa reflexión. Y luego, de cara al futuro, teniendo también en cuenta que cuando se habla de tecnologías nuevas, hay que preguntar de dónde vienen los elementos aquello que se está utilizando para esas energías nuevas. Por ejemplo, litio para las baterías, para, para almacenar electricidad, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí. Sí, o el acero, el hierro, o el coltán, o tantas y tantas otras materias primas. Pero yo sí que igual introduciría, para ver si lo habéis tratado, pero creo que es importante, ¿no? Después de ver y reconocer que a veces las estrategias son complicadas, cuando nos cuesta más defender nuestro territorio y quizá algo menos el que está mucho más lejos, que también de alguna manera es entendible. Es la cuestión de que sin un desarrollo o un radical cambio de nuestra cultura, es muy difícil asumir transformaciones sociales, ¿no? Y, sí. Quiero decir, una cultura del consumo, de nuestra propia vida, de nuestras relaciones personales. Esto es algo que, por ejemplo, con Yayo Herrero, ecofeminista, y también con Cote Romero, pues en los otros espacios dedicados al tema de la energía en este programa hemos hablado, y sí que es una pieza que parece que nos cuesta más, y además tampoco quizá le demos demasiada importancia. No lo sé, sí. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, antes de que me olvide, sí. Nosotras nos hemos implicado en estos años también a la hora de buscar estrategias para, bueno, sacarles los colores a estas empresas. Hemos estado en campañas como BBVA Mata, BBVA El Chalía, y con otras con otros grupos como el MOC, o Caquicha, Tu Estela, OCGT, y luego también en Repsol Mata, que ha tenido menos empuje. Pero luego, en lo que estabas comentando sobre las transformaciones de nuestra... Sí, y es verdad que aquí... es más resbaladizo, es más sí, porque ya no estamos hablando de cifras, ya no estamos hablando de, bueno, estamos hablando de cuánta energía podemos tener disponible y con eso a ver si podemos vivir y nos podemos apañar. Pero luego también hemos ligado mucho el tener de sobra con poder ser feliz por tener de sobra, ¿no? Y claro, de sobra y poder disponer de casi cualquier cosa en casi cualquier momento vida o de tu día a día. Sí, ¿no? Sí, la inmediatez, ¿no? Y la eso de vivir con la frustración de que no puedo obtener algo de manera inmediata, sí. ¿No? Eso no lo tenemos bien trabajado, ¿no? Igual, sí, eso es verdad. No, me viene a la cabeza también ahora, últimamente, en los últimos años, pues los movimientos también del sur en América y de Centroamérica, pues hablaban del buen vivir, ¿no? Sobre todo de la zona de los Andes, en Bolivia, Ecuador, Perú, lo de Sumacausay, no me acuerdo. El caso es que decíamos, bueno, el buen vivir es curioso, en estos mismos años, de manera paralela, aquí en la zona, bueno, en Europa, se ha empezado a hablar más de decrecimiento, ¿no? Sí. Y de hecho en Bilbao se han organizado varias jornadas de buen vivir y de crecimiento. Sí. Y decía el otro día Iñaki Barcen en unas jornadas que Eduardo Gudinas, él es de Sudamérica, no me acuerdo si es de Ecuador, pero Eduardo Gudinas tiene mucha relación con EGOA. Por ejemplo, ahora ha publicado un libro con Yolanda Jubeto, no recuerdo el título, pero hablaban del buen vivir. El libro era en relación al buen vivir y el extractivismo que se está practicando en Sudamérica. Y creo que le preguntaban a Eduardo Gudinas a ver qué opinaba del decrecimiento, si tiene relación con el buen vivir. Y él decía que era como mezclar el vals y el rock and roll, o bueno, que no tenía nada que ver, algo así, no tenía nada que ver. Y quiero decir que, por un lado, yo al decir, bueno, ¿dónde encontramos valores, no? Sí. O cómo cambiamos los, al hablar del buen vivir, a mí lo que me surge, por ejemplo, ¿no? Cuando he escuchado a algunas, bueno, personas indígenas, me acuerdo, entrevisté a una mujer de Bolivia sobre cómo entendía ella el buen vivir. A mí lo que me surge es que su vivencia está totalmente ligada a la tierra. No es como nosotras que tenemos que elegir el contenedor en el que va la lata. Tienen totalmente interiorizado que si el río que pasa por ahí se contamina, que si el animal que está desapareciendo y se muere, es muy probable que el futuro de eso que les rodea, de ese medio ambiente, el futuro de eso, el propio futuro, su propio futuro como persona y como comunidad, está en juego a la vez que el futuro de ese río o de esos animales que les rodean. Porque su vida, su medio, es realmente o trabajar en la milpa o en la huerta, o cazar, o pescar, y mantienen ese equilibrio delicado, lo mantienen bien para su persona y para las generaciones, y si no se mantiene, está en riesgo su propia existencia. Y lo maman, lo viven en el día a día. Entonces, claro, cuando dicen, es que muchas veces las comunidades indígenas, pues se dice, pues han cuidado ese bosque primario o ese parque nacional o eso, mucho mejor que cuando han entrado a gestionarlo organizaciones, yo que sé, universitarias o organizaciones. Lo han gestionado, claro, porque como antes aquí, ¿no?, se habla de los bienes comunales en algunas zonas de la península, claro, porque su propia existencia, entendían su propia existencia ligada a la existencia de ese espacio. O sea, no. Aquí, como para empezar, esa relación tan íntima no la tenemos. O sea, incluso en algunos países del sur, las personas, yo creo que viven más en las ciudades, han perdido esa relación tan íntima. Eso en relación a la relación con la tierra y al hablar de sostenibilidad y lo que, claro, y desde ahí me hablaba del buen vivir. Desde ahí me hablaba del buen vivir, desde esa existencia. Claro, ponerme yo en mi día a día, en esa mentalidad, para mí es imposible, es muy difícil. Sí. Porque mi día a día... Y además es un contexto diferente, ¿no? Es un contexto totalmente diferente. Entonces, claro, podemos hablar filosóficamente, pues eso, de qué es bueno, ¿no? ¿Qué es lo básico para decir qué es lo que necesitamos, qué es lo básico, las necesidades, qué significa tener necesidades vitales cubiertas que nos permita, pues, tener una vida digna, que nos permita desarrollarnos humanamente, bueno, si podemos, de manera feliz, ¿no? ¿Qué significa esas necesidades vitales? Bueno, las Naciones Unidas también le ha dado a veces muchas vueltas a ese tema. Bueno, Naciones Unidas, hay gente de organizaciones del sur, claro. Entonces nos vamos a elementos más, bueno, materiales, más, pues, tanto de energía, tanto de agua, tanto de... También desde un punto de vista muy de gestión, ¿no? El consorcio de aguas nos tiene que ofrecer tanta agua limpia. Sí. Es muy diferente esa mentalidad a la de una mujer, ¿no?, en los Andes, que nos habla de buen vivir. Sí, mira, por ejemplo, aquí tengo el término de la huella ecológica, que también se utiliza desde aquí para definir, pues, cuánta superficie de tierra en hectáreas usamos, ¿no?, o necesitaríamos para la sostenibilidad de los límites que tiene la tierra, ¿no? Claro. Entonces, daría que necesitaríamos un planeta y medio para que toda la gente pudiera disfrutar de una hectárea y con 800 metros, hectárea, o sea, 1,8 hectáreas, y en España, por ejemplo, ya utilizamos cada persona, en el Estado español 5,6, ¿no? He leído que en Estados Unidos un 9, no sé cuántas hectáreas, ¿no? Y ahí entraría, pues, todo lo que necesitaríamos para consumir y además producir, etcétera, y además para los residuos también. Sí, a veces el deuda ecológica y huella ecológica se han confundido. Por ejemplo, huella ecológica sí es un concepto de países del norte. Yo creo que en Europa apareció, no sé si el Instituto Wuppertal, bueno, da lo mismo, pero sí que es una idea del norte, no deuda ecológica, huella ecológica. Huella ecológica es un indicador. Es intentar Bueno, lo que más bien has contado, pues intentar calcular más o menos cuánta tierra necesitaríamos para sostener nuestra vida. Pero hay cosas que no tienen en cuenta. El aire, por ejemplo. No tiene en cuenta el aire, pero no tiene en cuenta, por ejemplo, que si yo extraigo petróleo y para extraer petróleo contamino esta zona y además provoco que tantas personas tengan cáncer, eso no entra en ninguna huella ecológica. Eso no se puede valorizar, no se puede en hectáreas de terreno. Entonces, es un indicador que está bien pues para, bueno, como tener un pilotito, ¿no? En el coche me salía, pero bueno, sí. un semáforo, ¿no? Sí. Es decir, rojo, te estás pasando. Sí. Bueno, pues está bien. Pero bueno, es una idea diferente y también, es eso, es un indicador. Pero otra vez, el cambio, aparte de ser material, que yo creo que necesariamente una parte es material, ¿eh? Necesariamente, sí, porque... Sí. Porque el planeta ha llegado a sus límites y no solamente por cambio climático. Entonces, nos tenemos que reinventar. Hemos aprendido algo, hemos crecido como personas, hemos crecido como humanidad, somos más solidarias, hemos tejido más redes de apoyo mutuo, ¿no? Yo creo que por ahí va el cambio, ¿no? Y luego, frente a la crisis en la que estamos metidas y más que vamos a entrar, ¿las redes son suficientemente fuertes como para que todo el mundo tenga que comer? ¿No? En eso estamos de acuerdo, todo el mundo tiene que comer. No sé, a mí me acuerdo que, ¿no?, cuando pasó en Argentina lo del corralito, hablaban, sí, de las caceroladas, ¿no? Sí. Las cazuelas comunitarias. Aquí se puede producir, no lo sé, hemos visto cómo Caritas se ha encargado de gestionar esa pobreza, se está encargando de gestionarlo ya ni siquiera el Estado, sino una organización vinculada a la Iglesia, de alguna manera. Sí. Entonces yo creo que no, ahí tenemos también una huella, una laguna política, por decirlo de alguna manera, o social o emocional con nuestros semejantes. Una huella, una laguna, un agujero. Y no sé, yo también yo creo que ahora, por ejemplo, estamos partiendo de la deuda ecológica, del grupillo de deuda ecológica, pues hemos querido salirnos, a avanzar un poco y pensar ahora más la transición transición de alternativas energéticas, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos intentando analizar, aprender de procesos que ha habido, que está habiendo en países del sur, y ver si esas experiencias podemos aprender algo, ¿no?, para los países del norte. Entonces, por ejemplo, un compañero pues ha ido a Cuba y ha estado con Cuba Solar. Otro compañero ha estado en Ecuador, pues viendo la propuesta de Yasunizar, de mantener el petróleo del Parque Nacional Yasuní bajo tierra, que lo lanzaron allí Movimientos del Sur y tomó el testigo el gobierno ecuatoriano. Bueno, yo igual voy a Cataluña, y otro compañero igual va a Alemania, bueno, intentando ver qué podemos aprender, ¿no?, de esos países, de otros países, de otros lugares. Pero yo sí que creo también que, por ejemplo, en el sur, según qué comunidades del sur tienen un fuerte sentimiento de eso, de comunidad. Por ejemplo, me acuerdo que una vez entrevistando a Bartolina Sisa, a dos mujeres de la organización boliviana Bartolina Sisa, pues me acuerdo que una de ellas decía pues que eso, que la comunidad, que tenían un fuerte sentido de comunidad, y que cuando alguna persona pues crecía demasiado económicamente o subía, pues que lo jalaban enseguida, que aquello tenía que ser beneficio para toda la comunidad. Claro, esto aquí bueno, creo que tenemos un sentido más individualista, pues si alguien, incluso las familias, las redes familiares han perdido fuerza, ¿no? Entonces... Bueno, pues es un concepto que podríamos recuperar. O sea, reconocer que hay otros valores que queremos que sean los que son más importantes, que otros que son los que nos quieren imponer para seguir en esta rueda suicida. Sí, y yo creo que ahora en relación al sur, yo creo que a mí me gustaría eso, intentar aprender de qué los procesos que han vivido. Por ejemplo, eso en Cuba es muy interesante por el periodo especial. Y luego el otro debate, lo que estaba hablando desde el buen vivir y el extractivismo, allí no sé si habéis oído, pero bueno, el debate también, allí los procesos que se están viviendo en Bolivia con Evo Morales, bueno, el chavismo, bueno, en Venezuela, lo que se está viendo, o en Ecuador con Rafael Correa, pues lo que se está viendo es que, bueno, una de las dudas es, muy bien, porque se han nacionalizado, porque ahora la extracción de petróleo o de gas natural pues revierte en mayores beneficios, en una tasa más alta para el Estado, pero de alguna manera es una política, sigue siendo extractivista, o sea, pues quieren sacar provecho pues a aquello que puedan para extraer, crecer, claro. Y luego, bueno, es una senda eso de crecimiento, entienden que es necesaria esa senda de crecimiento material pues para satisfacer la necesidad de toda la población. Claro, en una política extractivista pues chocan, por ejemplo, con algunas poblaciones. Por ejemplo, hubo un conflicto muy grande en Bolivia, en la zona de Copán, creo que era, porque querían haber abierto una carretera hacia una zona amazónica en Bolivia, y las comunidades locales, colonos y personas colonas y luego indígenas, pues plantearon una fuerte oposición a esa carretera. No recuerdo bien, pero creo que era porque querían extraer de ahí la hoja de coca también. Pues, claro, es un equilibrio difícil, porque por un lado, bueno, en algunos casos, yo me acuerdo en Bolivia haciendo entrevistas, pues había quien decía, no, pues es que queremos tener un desarrollo como el de Europa, no como Estados Unidos, no, como el de Europa, ¿no? Querían, Estados Unidos, bueno, les traía unas memorias recientes pues negativas, sí. Y la relación con Europa, por lo visto, con España la tenían más olvidada, y querían copiar ese desarrollo, ¿no? Y claro, es difícil. Además, decimos, bueno, para todo el mundo, ya sabemos que no podemos vivir en el mundo al nivel de vida de consumo que hay en Europa o en Estados Unidos, eso lo sabemos. Por otro lado, por derecho o no derecho, sobre si tienen derecho de extraer o no extraer petróleo o gas, yo ahora mismo no voy a entrar ahí si tienen derecho o no, porque, claro, en comparación nuestro, claro, otra cosa es que es beneficioso para esas poblaciones. Yo entiendo que no hay muchos modelos, no hay mucho que imitar. No hay muchas referencias. Entonces, es difícil tener una opción. Y aquí también nos faltan referencias. Bueno, pues seguiremos buscándolas y si no, trabajándolas. Aquí hemos intentado también, pues eso, dar ese espacio para poder debatir estas cuestiones que, como decía al principio, normalmente no tienen mucha cabida. Y en una conversación sosegada y relajada, pues poder sin dramatismos también hablar, ¿no? De estas cuestiones que tanto nos afectan. Que te agradezco mucho el espacio y me hubiese tirado un buen rato más charlando, pero bueno, toca ir cerrando también. Bye, bye, Suri. Es que la siguiente, si tenemos mejores ideas, cuando hayamos viajado, ya digo, hayamos hecho la comparación de los casos, igual hablamos. Pues sería estupendo. Eso es. Gracias, Rosa. Venga. Ahora. Odiado toda la vida, y por tanto odiarlo siempre. que crecía y tú me decías: este muro separa tu puerta y la mía. Y he caído en la fiesta, perdí el equilibrio. Entre los artistas encontré mi sitio, mejor las aristas del precipicio. Pasando a través de la tela del juicio, por favor no me cuenten lo que me he perdido. Por favor no me cuenten lo que me he perdido. Acaso dame un bocado que deshaga este lío. Me he quedado pensando en el agua del río. Y brindemos por aquello que ya se ha extinguido. Brindemos por aquello que se va al pasado. Como los que los libros sentados en los bancos, como ver algo cierto en el telediario. Pero tranquilo, mi niño, que no ha sido en vano. Tranquilo, mi niño, que no ha sido en vano. Recuerdo la canción que tocaban tus manos. Giraba la rueda y sigue girando. Y si no hay futuro, yo vuelvo al principio. Y entre las aristas del precipicio. Con apenas un 20% de la población mundial, los países del norte, o países enriquecidos, gastamos el 80% de los recursos naturales y energéticos existentes, mientras que el 80% de la población restante, los habitantes de los llamados países del sur, apenas consumen el 20%. Este modelo, absolutamente injusto e insolidario, esconde una gran deuda ecológica de los países industrializados, en su mayoría, antiguas potencias coloniales, con el resto del planeta. Ustedes saben, compañeros, que estamos enfrentando un juicio contra Texaco, hoy Chevron, que es lo mismo, ¿sí? Del cual ustedes, junto con los compañeros Siunas, Cofanes, Guaranes, colonos y quichuas, somos parte de este juicio. Después de 14 años de lucha, podemos decir, estamos avanzando en el juicio. Es importante para nosotros y para ustedes que sintamos que el juicio no es de los dirigentes, ni mucho menos de sus abogados. El juicio es de ustedes, compañeros. La idea, compañeros, es que ustedes, que conocen la historia más que nadie, que han vivido en esta historia, nos cuenten cómo era su vida, su pueblo, su territorio, antes que entre Texaco, ¿qué ha pasado? Después de 6 meses, ya hemos visto derrame de petróleo, donde nosotros justo vivimos, hay un esterito que pasa en río Guarico. Ahí salió un derrame de petróleo, totalmente grosor de casi, no sé, 3 centímetros de grosor de derrame de petróleo. Agua es la vida principal de las nacionalidades cofanes, porque los cofanes siempre utilizamos agua del río. A mí me afectó totalmente mal porque perdí 2 mis hijos. Primer hijo, después de nacer, pasó 6 meses y no desarrolla. El segundo hijo, un día estamos caminando a la playa y el río estaba con petróleo, el niño bañaba, tomaba agua y después llegar a la casa tarde y empezó a vomitar con sangre. Y no duró 24 horas, solamente un día empezó desde las 10 de la mañana y al siguiente día a las 2 de la tarde falleció totalmente. Ellos llegan y hace derrame de petróleo, contamina el río y por eso mis hijos murieron. En primer lugar, esta es por definición legal, por definición de lógica, una área de la industria petrolera ecuatoriana. Aquí no debe estar viviendo gente. Y este pozo se perforó porque así lo decidió el gobierno ecuatoriano en los años de 1960, abrir esta área a la exploración y explotación petrolera. No fue una decisión de Texaco, fue una decisión soberana del Estado ecuatoriano que nos representa a todos los ecuatorianos, no solo a unos pocos como pretenden hacer aparecer, los buenos y los malos. Cuando yo tenía 14 años, empecé a trabajar en los campos petroleros. En ese tiempo aún estaba Texaco operando. Durante todo este tiempo, fui testigo de muchos hechos de injusticia, de desastre ambiental, de contaminación ambiental, de humillación a los obreros, a los campesinos. Fui testigo de todo lo que hizo con esta zona. Yo viví esa realidad. Yo veía cómo salían gigantescas cortinas de humo de la estación. Vi los derrames que ocurrían. Yo veía cómo arrojaban crudo en las carreteras. Yo vi todo eso. Pero no podía hacer nada. Cuando yo empecé a trabajar en este juicio, no tenía la mínima experiencia profesional en litigar juicios. Jamás me he sentido inferior a ninguno de los abogados texanos. Porque cuando yo digo algo, ellos tienen que pensar 1000 veces en cómo decir una mentira para contrarrestar mi verdad. Ellos tienen que pensar mucho más que yo. Sé que digo la verdad siempre, y si me toca morir por aquello, pues lo haré con gusto. Buenos días, ¿cómo le ha ido? Bien. ¿Cómo sigue usted? Sufrimos 2 personas de la misma familia con cáncer. A mi hija le detectaron el cáncer recientemente hace 9 meses. Y vivo aquí en la parroquia San Carlos. El cáncer es por la contaminación, le digo yo, porque nosotros vivimos más o menos a unos 10 metros de distancia de la estación a nuestra vivienda. El agua toda es contaminada, el aire contaminado. Por eso no puedo traer a mi hija para tenerlo aquí, junto a nuestra familia. Lamentablemente, para mí es bastante triste. Primeramente, fue el problema conmigo. Ahora es con mi hija, que tan guambra es mi hija. Y que tenga esa enfermedad como es el cáncer. Nosotros que somos unas personas que no tenemos de dónde para seguir el tratamiento de nuestra hija. Mi hija tiene 18 años. Dese cuenta, para cada terapia que yo tengo, cada cita que mi hija tiene, yo tengo que tener $500 para la enfermedad de ella. ¿Y de dónde voy a sacar $500 para cada 15 días, cada 20 días que me dan la cita para ella? Y Igual aquí yo compré los pollos, como le digo, para, yo dije quizás para que se críen y nosotros tener con qué seguir el tratamiento de mi hija. Ahora ya no tenemos nada porque todo se acaba de morir. Todo es una sola mortandad de animales, ya le digo, con la contaminación, porque se van abajo al estero, se toman el agua. Y eso se toman y ahí se mueren. Y no, uno no puede hacer nada aquí, ya le digo. No hay vida ni para los mismos animales, peor para nosotros humanos. Así mismo estaba nuestra hija también, que solamente es hueso, se vele a ella, que sí que es triste ver a mi hija. Para mí sí es bastante duro porque yo soy la madre de mi hija y tengo que enfrentar para ver hasta el último a ver si es que a mi hija lo puedo salvar. Señor presidente, como ya lo indicaba, ¿podemos continuar? Hace minutos atrás, esta sustancia que se encuentra aquí se encuentra esparcida en toda esta área. Y además de aquello, usted puede observar en la superficie del suelo, no se ve absolutamente evidencia de hidrocarburos, pero está sepultado allí. Tiene décadas allí sepultado y es lo que continúa migrando y lixiviándose hacia el estero que está aquí a escaso 10 metros y obviamente afectando a la población humana. Como consecuencia de aquello, es que hoy decenas de hombres y mujeres están padeciendo cáncer y están muriendo en la actualidad. Porque eso, aunque la demandada no quiera reconocer que es tóxico, aunque no quiera decir que mata al ser humano, pues es totalmente falso. Pues sí lo es. Señor doctor, tiene la palabra. Vimos la dramática presentación ahí, en que todo el mundo ya asumió que ese material que salía era petróleo y tenía la marca Texaco. Yo no observé ninguna marca. Ojalá existiera en el mundo un método para establecer en qué época, cuándo se colocó eso ahí. Según me han dicho los técnicos, la datación del petróleo es imposible según los métodos actuales. Entonces, todo eso es falso, señor presidente. Toda esa apreciación de que Texaco, porque construyó esta estación, debe responder ad infinito por cualquier cosa. ¿Y los 15 años de propiedad de Petroecuador? ¿Desde que Petroproducción asumió la operación, han ocurrido más de 11 derrames en esta estación? ¡Derrames! Pues, señor presidente, aquí hay documentos de Petroecuador que no pueden ignorar. Derrames, derrames, señor presidente. Abundantes derrames que han contaminado estos mismos cauces. Aquí estamos pidiendo justicia, la misma justicia que piden los habitantes de este sector, señor presidente. Esa misma justicia pedimos, esa misma rectitud pedimos. Así es que, con el respeto y afecto al abogado Pablo Fajardo y a cualquier otro abogado de la parte contraria, no hay cómo atreverse con honradez a decir que esa contaminación es de Texaco y que Texaco es responsable. Este es el pozo Suchufindi 56, que fue perforado por Texaco en el año 76 más o menos. Esta que está aquí es una de las cientos de piscinas que construyó Texaco en cada uno de los pozos que iba perforando y que utilizaba para arrojar los desechos, tanto lodos de perforación, petróleo de producción y luego todo lo que hacen los mantenimientos, workovers, a cada uno de los pozos. La compañía Texaco, en forma premeditada, en forma planificada, siempre construye las piscinas donde pudiese arrojar con facilidad las aguas y los desechos tóxicos hacia los esteros y ríos. Construye las piscinas y ponía los sistemas de cuellos de ganso para desalojar esas aguas. El cuello de ganso permite, como vemos, desalojar las aguas cuando hay demasiada lluvia en la zona lluviosa para que evitar que el petróleo salga por allí. Pero esto, el agua primero está contaminada porque está mezclada con el petróleo. Segundo lugar, si podemos observar todas estas partes de aquí, si hacemos toma de muestra o excavaciones en esto, aquí hay petróleo. Sí, aquí hay residuos hidrocarburíferos, que son los que continúan ahí acumulándose y muchos de ellos migrando o lixiviando hacia otras latitudes, hacia el estero que está aquí y también pues luego hacia el río Guarico. Luego atraviesa todo lo que es los pueblos indígenas, sionas, secoyas, cofanes, quichuas, llega al río Napo y continúa hasta el océano Atlántico. Texaco utilizó la tecnología más barata con tal de tener mayores ganancias como recursos económicos, pero a cambio del mayor efecto ambiental y el mayor efecto en la salud de la gente. Aquí está la evidencia. 30 años después, continúa esto intacto como dejó Texaco. Nos preocupa que existan tantas irregularidades en un proceso tan sencillo. Y nos preocupa también que se trate de interferir claramente en reportes de laboratorio que tienen que entregarse a los peritos para el juicio de Nueva Loja, y a usted le están pidiendo que intervenga en este proceso para que la contraparte pueda revisar los informes de laboratorio antes de que los peritos realicen el informe. Esto puede ser extremadamente grave, doctor, porque van a tratar de inducirle a usted a intervenir dentro de un proceso en el cual usted no puede intervenir lo que está ordenado por el presidente de la Corte Superior de Nueva Loja. ¿Cómo está usted, Roberto? Mucho gusto. Solamente pido, yo soy parte del equipo de abogados, pido que tengan mucho cuidado con los abogados de Texaco. Juegan sucio ellos, juegan sucio. Están tratando de corrompir el proceso legal que ha llevado a cabo 30,000 ecuatorianos que están luchando por sus vidas. Y están tratando de utilizar usted, señor juez, para hacer una inspección que no es legal. Tenga, por favor, tenga mucho cuidado. Se suspende cualquier diligencia ordenada a fin de proceder a estudiar detenidamente el asunto. Eso es ofrezco. Muchas gracias, señor juez. Llámelo. Esto es que quede claro, una maniobra más. No, no es una maniobra. Eso abogado corrupto de Texaco. Señor, usted va a responder por su palabra. Yo estoy respondiendo, señor. Usted es un abogado corrupto. Usted es un abogado corrupto de Texaco. Usted es un abogado corrupto. Usted es un abogado corrupto, sí. Nosotros no estamos buscando nada más que defender la integridad de un proceso y defender la soberanía nacional. Si no respetamos la soberanía nacional, si no se respetan las leyes, vamos a tener compañías transnacionales como Chevron, que viola los derechos de los ecuatorianos y se burla de los ecuatorianos día a día y que trata de utilizar la justicia de manera indebida. ¿Hay manipulación o no hay manipulación con los jueces? ¿En qué sentido manipulación de los jueces? ¿Es manipulación pedir una inspección judicial como diligencia previa? ¿Eso es manipulación o es manipulación hacer argumentos para torcer la verdad y tratar de generar impresiones equívocas, señor? Nosotros no manipulamos. Nosotros fuimos los que pedimos venir aquí al Ecuador a ser juzgado. Esto es lo que hay en el Oriente. Yo les invito a ver. Yo les invito a ver esto. Si no me creen, les invito a los medios y visiten y que hablen con la gente enferma. Sí. Esto es en Chuchufindi. Esto es en San Carlos. Esto también es en San Carlos. Eso no es San Carlos. Sí, señor. La inspección y eso no había ahí. Hay niños enfermos con problemas en la piel. Esta es la realidad. Esto es la verdad. Es ese lugar donde está sepultado mi hermano. Tenía 28 años de edad. Mi hermano murió 8 días antes de que realicemos la primera inspección judicial del caso Texaco. Era doloroso porque no se lo reconocía. Le habían torturado fuertemente, cortado su rostro. No tenía nada en la cabeza, no se le conocía, no se le identificaba. Alguna vez un informe militar le dijeron a uno de mis hermanos que al que buscaban era a mí. En este sitio, señor presidente, en esta piscina, la compañía Texaco, luego de reconocer el daño que había causado en el año 96, realizó supuestos trabajos de remediación ambiental. Pero para sorpresa de todos, y como le hemos alegado y se ha probado hasta la saciedad que eso no es verdad, optó por taponar la piscina con tierra sin remediarla absolutamente, con el fin de engañar o cometer un fraude contra el Estado ecuatoriano. Por medio de estudios, es el más contaminado dentro de la... de las empresas petroleras. What kind of ages are you seeing with people who are getting cancers? Más o menos, ¿de qué edades? De 18, de 19. La edad típica es joven. Aquí está mi hija, la que sufre con el cáncer. This is my child who suffers from cancer. Ella se llama Silvia Yanes. Silvia Yanes is her name. Ella tiene 18 años. 18. Where is her cancer? Tiene el hígado. Está moviendo sus masas por ahí. Como no sabíamos, nosotros seguíamos utilizando el agua. Hasta que llegó el tiempo que mi esposo se enfermó y él murió el 2002. Se enfermó de cáncer. Mi papá incluso murió con cáncer. Una tía mía y ahora últimamente murió una sobrina con leucemia. Que no hace un año lo que murió, de 17 años. Quiero que el señor juez dé todo lo que se debe hacer a la Chevrolet Texaco, que siempre es la causante de todos esos males que está causando a mi esposa, que está postrada en una cama. Pudiésemos pasar al menos 10 testimonios más que dicen lo mismo, pero creo que no tiene sentido repetir exactamente lo mismo con testimonios, al igual que no tiene sentido continuar indicando o haciendo más inspecciones judiciales cuando estamos demostrando y probando que las mismas técnicas operacionales es en todas las áreas. Es por eso que la parte actora quiere ya simplificar el proceso judicial para que lleguemos a un fin del juicio y ojalá se aplique la justicia y efectivamente pues sea responsable quien debe de ser el presidente. Bien, ¿termina su vida? Señor doctor, lo que dicen ellos no es la verdad, no necesariamente es la verdad, que el caso está ya aprobado, que no más inspecciones. Simplemente entonces díganos de cuánto hacemos el cheque para ver si podemos el día de hoy hacer un arreglo. El juicio se gana probando, no renunciando a la obligación. Las partes tenemos la obligación de probar lo que decimos. Así que toda esa farsa, llevarse el petróleo y dejar la contaminación, no es sino palabras bonitas que usted tendrá que sopesar en el momento oportuno cuando usted vaya a tomar la decisión correspondiente. Damos por finalizado el programa de esta semana, el cuarto programa dedicado a la energía, con el que cerramos el ciclo temático de esta cuestión tan controvertida, tan importante y que tampoco se habla en los medios de comunicación y entre nosotras, las personas que usamos electricidad, que usamos gasolina, que usamos gas en nuestro día a día. Tan poca importancia le damos a su origen. Gabón, buenas noches. La semana que viene, mucho más revuelta nómada. Os dejo con Irola Irratia, la radio libre para mentes libres, en el 107.5 de la FM.